apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. El día de hoy, lunes 20 de agosto, ya pasa el tiempo rapidísimo. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Un muy buen comienzo de semana. Por supuesto, nuestros compañeros, Diego, Vicente, están por ahí ya. Gracias el trabajo de esta semana también. Gracias su compromiso con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el día de hoy, sin más palabras, empezamos ya la Canas al Aire con un abrazo grande a Katy. Estamos listos ya, los invitados para el día de hoy, Manuel Jiménez y, por supuesto, Alex Enríquez, el anfitrión del día de hoy. Es Dani, ustedes ya lo conocen, él está ya conduciendo también junto a Katy, Canas al Aire, así es que, sin más, el día de hoy hablaremos de un tema realmente interesante, ¿no? ¿Cómo influye la música en nuestros adultos mayores? Comenzamos así esta semana. Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa de Canas al Aire. Queremos también acoger las palabras de Beatriz, empezar un lunes de verano todavía de súper soleado, ¿no? Y también aprovechar para saludar, enviar un saludo a nuestra coanfitriona Katy, que se encuentra de gira en Estados Unidos. Hoy tenemos, como decía Beatriz, unos invitados muy interesantes. Tenemos acá a Manuel Jiménez, quien es escritor y museólogo. Tiene una vasta cultura que nos puede compartir con muchos temas hoy, y además tiene a su cargo una persona adulta mayor, que después él se va a encargar de contarnos un poco su experiencia. Además tenemos la presencia de Alex Enríquez. Él es tecnólogo en sonido y es licenciado de música. La razón de juntar a estos dos invitados tan interesantes es porque, como ustedes recordarán, hace un poco nosotros planteábamos de cuáles son los miedos más comunes para los adultos mayores, ¿no? Y de pronto se aparecían la soledad, la depresión, como un contexto muy fuerte. Y nosotros estamos aquí con el siguiente programa para darles una solución. ¿Cuál es esta solución? La música. Porque la música nos ayuda, tiene componentes o elementos, digamos, que producen ciertas sensaciones en nuestro cerebro y nos pueden ayudar a sobrellevar estos programas. Vamos a empezar simplemente con una frase. Este es un pensamiento de Gabriel García Márquez que dice: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y con esa reflexión vamos a empezar con el primer tema que les decía. Tenemos dos enfoques. El primero es hablar un poco de la música y todo el efecto que tiene a nivel cerebral. Para eso está aquí Manuel Jiménez y queríamos que nos cuentes un poco, Manuel, ¿qué opinas de cuál es el efecto que puede producir en nosotros la música? Bueno, el efecto de la música es muy interesante porque venimos de una cultura que aprende a valorar lo material como lo tangible como lo verificable a través de la medición y las ciencias positivas, y la deriva de estos dos componentes como un resultado de, digamos, de la combinación de factores exógenos, ¿no? Pero si es que no queremos hablar de espíritu, digamos, hagamos la experiencia del espíritu, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú agarras un teléfono y hablas con alguien que está a 5.000 kilómetros de distancia, no estás hablando tangiblemente con alguien, estás enviando un código que un aparato receptor decodifica y que un cerebro recibe como palabras y decodifica en química, que se transmite en sensaciones y en pensamientos, y estos dos en acciones. Entonces, digamos desde un punto de vista absolutamente frío, somos enormes máquinas químicas que funcionamos con estímulos que nos mueven constantemente, ¿no es cierto? Desde un punto de vista frío. Desde un punto de vista menos frío, ayer justo leía un texto de Antonio Escotado sobre su vejez, y al final cerraba con un corolario muy lindo que decía, bueno, la ternura soy ambiguo frente a esto, decía, es la esencia de mis huesos, pero también es una navaja que corta con sus nostalgias, ¿no? O sea, cuando tú oyes eso y lo decodificas como una sensación, sientes una sensación de trascendencia, creo yo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que la relación de las personas, de los ancianos, con la música, con las artes, es la misma que tenemos todos, pero sumada a una mochila mucho más grande de memoria que la que podemos tener tú o yo, que somos más jóvenes o menos viejos, ¿no? Entonces, creo que esa es la relación de la gente. O sea, a nosotros nos cambia el aire, nos cambia la forma de en que amanecemos, con qué pie amanecemos, nos modifica el genio, el hambre, el sueño o las ganas de intimidad. O sea, nos modifica, por supuesto, también la música. O sea, yo sé qué música debo oír cuando necesito estar entusiasta, por ejemplo. Qué música debo oír cuando necesito calmarme. Y qué música evoca en mí la sensación del misterio, ¿no? que nos rodea. Perfecto, Manuel. Primero quería también recordarles a nuestros amigos que nos pueden hacer sus llamadas o consultas. Estamos en el 222-0966. Quiero leer, antes de dar paso a mi otro invitado, a un artículo que encontré, Manuel, que dice: las familias deben incentivar que los mayores escuchen música y canten las melodías para estimular la atención y la memoria en tiempo y espacio. Hay que despertarles la musicalidad para que evaporen las preocupaciones y disipen la discordia, el resentimiento y la soledad de sus vidas. La música es uno de los medios más maravillosos para conservar el equilibrio y la armonía del alma, y es esencial para promover la salud física y mental. Yo creo que así es, por ejemplo, por un lado está escuchar, pero obviamente si es que se puede que un adulto mayor tenga experiencia de practicar un instrumento, sería maravilloso, ¿no? Para esto quiero un poco recibir la opinión de un músico profesional, y que es Alex. No sé qué opinas, Alex, de esto que te acabo de contar. ¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación. Sí, yo pienso que es muy importante la música en nuestras vidas. Por ejemplo, desde que amanece, yo siempre tengo que escuchar música. Y como decía Manuel, hay momentos, ¿no? Momentos de inspiración, momentos, qué sé yo, de tristeza, alegrías. Entonces, como que uno tiene una biblioteca y va seleccionando temas. Y esto es muy importante. Para los adultos mayores también tengo yo mi abuelita, ella tiene 90 años. Entonces, cuando paso con ella, pues desempolvamos algunos acetatos. Entonces ahí hay música ecuatoriana, el dúo Benítez Valencia. Entonces escuchamos eso y veo cómo mi abuelita se emociona y me empieza a contar vivencias. Es increíble esto. A veces hasta bailamos, los pasillos ya me enseña a bailar. Entonces yo pienso que es muy importante que una persona siempre esté presta, ¿no?, a aprender un instrumento. Yo soy guitarrista, toco también el charango. Entonces tengo tíos que me han pedido que les enseñe, tíos de 50, 60 años que les enseñe. Tengo un tío, Marcelo, él está jubilado. y veo cómo él se ha comprado su guitarra y es motivado, todos los días va a su curso. Entonces es importantísimo la música en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué tan complicado tú crees que es para el adulto mayor, digamos, aprender un instrumento, ¿no? Yo tengo algunos estudiantes de algunas edades. Por ejemplo, para mí es una sorpresa. Los niños son como una esponjita. Tuve una niña de 4 años que no sabía nada. Entró como asustada al curso. Y yo le indicaba algunas cosas y era increíble cómo aprendían, ¿no? Entonces, para un adulto mayor es un poco más... de paciencia, tener un poco más de paciencia, otra metodología, pero siempre estar ahí, pues, con, como les digo, esta paciencia y que aprendan. O sea, no hay límite, pienso yo, de edad. Todos pueden lograr, todos pueden aprender un instrumento, ¿sí? No, y citando, digamos, un referente que ahora se me viene a la mente, por ejemplo, tenemos a Bebo Valdés, ¿no? El virtuoso pianista que con 89 años era uno de los mejores pianistas del mundo, ¿no? Imagínate, y hizo conciertos, pero hasta una edad muy avanzada. Y digamos, eso también ayudaba a que se mantenga totalmente lúcido. Pues Rubinstein. Así es, exactamente. Tenemos grandes referentes, ¿no? Yo quería abordar también otro enfoque que teníamos y que un poco te adelantaste tú, Manuel, y es que nosotros, el ser humano, digamos, es vibracional. Entonces, cuando nosotros escuchamos el tema de que uno se pone en sintonía, es porque al final, digamos, somos energía y la energía se manifiesta en ondas vibracionales, ¿no? Entonces, en este contexto también, digamos, a cientos de abuelitos, puede que la música les ayude a ponerse en una sintonía con sus seres queridos, en una sintonía como para aprovechar el día a día, en buena sintonía para atraer cosas positivas a su vida. Desde tu experiencia, digamos, a un poco en este cuidado que me contabas de tu madre, ¿cómo sientes que eso pueda de alguna manera aportarle la música? Verás, yo creo que cuando uno está en la senectud, es mi particular conclusión, está cerrando capítulos, sacando conclusiones, extrayendo síntesis y reconciliando experiencias, ¿no? Para esto es necesario la evocación, y la evocación parte del recuerdo que viene a través de las fotos, a través de las conversaciones, de las anécdotas, de las cosas que están ahí vibrando todavía como presentes en la memoria, y también de la música. En el caso de mi madre, ella vivió casada con mi papá, que era extranjero, él era guatemalteco, y ella vivió 10 años en Guatemala conmigo y con mi padre. Entonces, muchas veces yo en su ancianidad iba a verla a su casa y encontraba el equipo a todo volumen, ¿no? Oyendo música guatemalteca tradicional, que es la música de marimba, ¿no? Oyendo y bailando sola, ¿no? Esto a mí me produce una enorme ternura, porque es una forma, primero, de estar en conexión con sus recuerdos, evocarlos, volverlos a saborear, ¿no? También padecer la nostalgia de lo que ya no está, la presencia de lo ausente. Pero también es conectarse con el cuerpo y con las sensaciones, o sea, bailar, cantar. Mi madre, hasta pocos años atrás, era parte de un coro, siempre fue parte de coros, ¿no? Trabajó en Petroecuador y era parte del coro de Petroecuador, o sea, tenían un coro de alto nivel profesional, con instructores, y luego a través de su fe, el coro de la iglesia, ¿no? Donde para ella era una, no sé si una militancia, no sé si es la palabra, tal vez es muy mala. Una terapia. Una terapia, sí, pero también recuerdo las palabras de Facundo Cabral cuando decía que al que trabaja, Dios lo respeta, pero al que canta, Dios lo ama, ¿no? Y tal vez justamente porque cuando estás cantando, yo también canto, o sea, por afición tomo clases de técnica vocal y me encanta cantar, aunque sea un cantante de karaoke y de ducha, ¿no? Claro. Pero hay un momento cuando tú cantas en que sientes que estás conectado con otra cosa que no está en este plano, ¿no? Por supuesto. ¿no? Donde, un placer, digamos. Un ¿no? placer, y más allá de un placer, una conexión, porque somos carne de frontera siempre. O sea, estamos pisando una frontera que es el suelo, debajo hay otro mundo. Cuando vamos a la playa, estamos al borde de una frontera, de otra existencia que es el mar. Hacia arriba tenemos una frontera con el infinito. Entonces, siempre estamos en una frontera, pero hay momentos que evocan la conexión con otros planos, como este de cantar conectado, ¿no? Entonces, pienso que es no solo una terapia, porque cuando dices una terapia, supone que hay un mal anterior o un padecimiento, ¿no? Claro. No solo una terapia, es una forma de elevarnos, incluso desde el bienestar, a más allá del bienestar. Por supuesto. Justo te decía eso porque, digamos, en el artículo este, en el que yo estoy citando, habla de que la música es uno de los artes de curación de nuestro siglo. Se dice que donde existe enfermedad hay armonía, y que al escuchar una melodía constructiva, el cuerpo recupera su equilibrio y restaura la armonía perdida. Entonces, fíjate qué interesante eso. Yo estaba pensando también desde una postura de músico aficionado como tal. Yo toco un poco el piano, y el piano exige bastante, digamos, concentración mental, ¿no? Entonces, eso de alguna manera yo pensaría que puede producir una mejora a nivel de memoria, a nivel de receptividad, de un poco... De musicalidad, varios beneficios para nosotros, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, Alex, del contexto ya de qué beneficio puede tener una persona que elige, digamos, un instrumento como el piano, en este caso, que es un poco más complejo, ¿no? Claro, Dani. Justamente tú decías sobre Bebo Valdés. Entonces, a mí me encanta. Hay un disco que es Bebo y Cigala. Entonces, viendo un documental de Cigala, él es muy agradecido con Bebo Valdés, porque, digamos, Cigala tenía ya su trayectoria, pero no a un nivel, ¿cómo decirlo?, en todo el mundo. O sea, se le conocía en España, sino, pero cuando él unió fuerzas, o tuvo la oportunidad con Bebo Valdés, hizo un disco Bebo y Cigala, entonces... hicieron música cubana con un aire de flamenco. Entonces es increíble, él es agradecido porque desde ese disco él alcanzó más fama. Entonces de ahí empezó a hacer, bueno, música argentina y todo, pero si vemos a Bebo, él ya es fue un adulto mayor, ¿no? Cuando hizo este proyecto con Cigala. Entonces es increíble cómo el toque es impresionante. Claro. Entonces yo pienso que el piano, sí, es, te ayuda, como tú dices, a dividir el cerebro, porque tienes que hacer escalas, claro. Tienes que hacer inversiones, también practicar el repertorio. Si lees partitura, pues tienes que estar ahí concentrado. Entonces, para mí es increíble, es un instrumento muy completo. Claro que sí. Eso te podría... Buenísimo, les recordamos a nuestros amigos que estamos hablando de la influencia de la música en el adulto mayor. Y es la recomendación está ahí, ¿no? No tenerle miedo a un instrumento, a abordar, digamos, cualquier, tomar clases o simplemente jugar, digamos, con ese instrumento. Y también la recomendación de escuchar música, ¿no? ¿Qué les puedo sugerir, por ejemplo, o Alex, ¿qué temas nos podríamos sugerir para un adulto mayor, por ejemplo? Música clásica, ¿qué género podríamos, si es que entramos en ese... Claro, tema. Sí, justamente el adulto mayor, digamos ecuatoriano, sí, les encanta oír la música antigua, los pasillos, como decía el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suárez. Entonces, yo pensaría que es importante poner este tipo de música, les ayuda a ellos a recordar, a no morir, ¿no?, en la soledad. Claro. Entonces, desde un punto de vista, y otra, la música clásica que ayuda a calmar. Yo por ejemplo, para hacer alguna tarea, alguna cosa, siempre pongo música clásica. Me encanta Chopin. Entonces es increíble cómo a uno le relaja, fluyen las ideas. Entonces pienso que para un adulto mayor pues viene bien esto, ¿no? Fíjate lo que dice acá. Con solo escuchar buena música, sea orquestada, clásica o de la nueva ola, la vida cotidiana de los adultos mayores puede elevarse y pasar de la amargura, la tristeza, a la alegría, la actividad. Si en esta casa hay miembros que no toleran escuchar música antigua o del recuerdo, hay que facilitarles al adulto mayor un radio personal con audífonos para que escuche las piezas musicales y los ritmos que le evoquen los mejores momentos de su vida. ¿Cómo está la música ligada también a los recuerdos, no? Es interesante cómo para la gente que de alguna manera tiene, le gusta mucho la música, siempre su vida y sus recuerdos están como ligados a una... a un soundtrack, a un, no sé cómo explicar uh-huh. esto, a un tema, digamos, que te acompaña uh-huh. en ciertas experiencias, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, Manuel? Bueno, dos cosas, ¿no? Creo que limitarles un poco a la nostalgia y el recuerdo, bueno, es sano, es evocador, pero el cerebro hace nuevas conexiones neuronales con experiencias nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces, claro, es difícil que los adultos mayores oigan una música distinta a la que están acostumbrados a oír. Pero yo recuerdo cuando yo era joven, me gustaba mucho algunos temas del rock clásico. Y una banda que yo solía oír ya por los años 80 era Alan Parsons Project, ¿no? Y la ponía a todo volumen. Y hasta que un día mi mamá me dijo, mira, eso de todo lo que oyes, eso me gusta, ¿no? Eso me gusta. Entonces yo le regalé un disco hace unos años con algunas grabaciones de aquella época. También le gustaba ABBA, ¿no? Ya. Claro, pero te digo, cuando yo era muy joven, ¿no? Entonces, claro, esto te produce unas conexiones distintas, ¿no? Uh-huh. O sea, el cerebro se va deteriorando con el paso de los años y a veces las capacidades cognitivas no solo necesitan la reiteración, sino la búsqueda de nuevas experiencias. Estas nuevas experiencias no necesariamente va a ser que oigan la música que oyen los chicos de ahora o los nietos. Claro. Pero sí podrías tú hacerles escuchar desde otra perspectiva y con otros medios tecnológicos la música de ellos. Yo hice la experiencia con mi mamá y con un tío adulto mayor a los que invité a mi casa un domingo a almorzar. En la tarde, bueno, en la casa tenemos un pequeño cine en casa con un buen sonido, una buena pantalla, un buen proyector. Y les pusimos videos antiguos, ¿no? O sea, música del recuerdo, pero grabaciones de video, ¿no? Claro. Que nunca habían visto, yo no había visto. Uh-huh. Entonces, si tú pones una grabación, no sé, de Gardel, de Toña la Negra, de no sé, Libertad Lamarque, Sandro, Tom Jones, Frank Sinatra, la experiencia es increíble. O sea, fue para mí, para mi tío, para mi madre, para mis hijos, mi esposa, una experiencia increíble vivir la explosión de emociones que les causaba, tal vez por primera vez, ver a sus artistas de antaño en video, ¿no? Claro. Con la reacción del público en conciertos y nuestra reacción de sorpresa, porque aprendes también a conectar con la belleza del pasado. O sea, claro. Creo que mucho de las generaciones actuales, mucho de lo que las generaciones actuales se pierden es de precisamente conectar con la experiencia del pasado. O sea, el presente se enriquece con el conocimiento del pasado. No se enriquece de otra forma, porque no puedes conocer el futuro. Claro. Se enriquece con el conocimiento del pasado, la literatura, la música, y ahora con los medios tecnológicos de que dispones, es una forma increíble de volver a armar tus recuerdos con nuevas conexiones y nuevas emociones que se suscitan a través de las posibilidades que te brinda la tecnología, ¿no? Claro, y ese es un tema, digamos, también digno para otro programa en el que podríamos abordar cómo la tecnología nos aporta esa como esa versatilidad, esa cintura para movernos en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hablabas de algo interesantísimo que a mí me hizo clic, el hecho de que normalmente uno cuando escuchaba o cuando pasaba por la casa, por la habitación de los abuelitos, mi abuelito, por ejemplo, tenía una radiola muy grande y muy linda, ¿no? Pero siempre él escuchaba tango, escuchaba, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, flamenco o la samba argentina. Y esas cosas van como formando, es un tema de una como herencia musical, por así, no sé si es el término, Alex, pero nos ayuda como a, después esas influencias están grabadas, ¿no? Están procesadas y nos ayudan como a definir después el tipo de música que escuchamos, porque al final tenemos todos un gusto musical y hay ciertas cosas que hacen clic con nosotros, pero cuando este recuerdo vive ahí, ¿no? Tú nos hablabas antes, un poco antes de la entrevista, Alex, de un documental que nos querías recomendar. Sí, claro, el documental se llama Mi Cerebro Musical, ¿sí? Donde está Sting, músico muy conocido, y justamente le hacen unos análisis, ya un proceso más médico, se puede decir, donde al poner música clásica, el cerebro de él reacciona de alguna manera. Y luego experimentan con rock, y es increíble cómo las neuronas hacen sinapsis, ¿no?, de diferente forma. Entonces, ahí decían que las personas, por ejemplo, que sufren Alzheimer, los adultos mayores, entonces pueden olvidarse de todo, pero menos de la música. Es increíble cómo tú a un adulto mayor, mi abuelita tiene un 50% de Alzheimer, y yo pongo las canciones que ella escuchaba hace años, ¿no?, atrás, y es increíble, ella sabe la letra, baila, entonces no se olvida. Es interesante este documental, yo les recomiendo, Mi Cerebro Musical, ¿sí? Buenísimo. Donde explica muchas cosas sobre esto de la percepción. Ajá. Yo la otra vez leí un estudio donde analizaban asimismo neurológicamente y con sistemas computarizados, mapeaban el cerebro a través de un TAC en tiempo real, ¿no? Y se veía qué zonas se iluminaban de acuerdo a qué tipo de experiencia tenías. O sea, por ejemplo, si tenías una experiencia, digamos, de ira, se iluminó una zona. Si tienes una experiencia de recuerdo, otra zona. Si tienes una experiencia de deseo, otro lóbulo del cerebro. Con la única experiencia humana que se enciende todo el cerebro, es con la música, con la única. Ajá. Claro, es un contexto ya un poco de neurociencia también, ¿no? Claro. Que estudia el cerebro y que promueve, digamos, una reacción específica. Es interesantísimo esto. Volviendo a este artículo con el que nosotros estamos desarrollando el tema, les cuento que dice que no hay que olvidar que nosotros tenemos una sociedad musical. Y que las personas, hay que entender que el adulto mayor en un tiempo, digamos, tuvieron una vida social activa y al envejecer vieron reducido su espacio social. Por eso es importante cultivar la música. Entonces, la invitación está, ¿no? La invitación para que el adulto mayor ya sea escuche o incluso yo creo que hasta nos pueden compartir mucho, enriquecer mucho ese conocimiento musical que nosotros podemos tener. Y si quieren ir más allá, o sea, ¿por qué no lanzarse a estudiar un poco de música, lanzarse a estudiar un poco de guitarra, de piano? Son opciones válidas, ¿no? De un poco pedir ese aporte, esa ayuda de sus familias como para poder iniciar, ¿por qué no?, en un instrumento. Hay ciertas personas, digamos, que como citábamos antes, Bebo Valdés, que a sus 89 años llegó a ser un virtuoso. Entonces, un poco tenerle, quitar ese miedo, ¿no?, de la música. No sé, ¿qué opinas, Alex? Sí, como decías, Dani, es importante. Y también Manuel decía que tú estudias algo de canto. De técnica vocal. Técnica, sí, vocal. He hecho algunas temporadas de clases con maestros, ¿no? Qué chévere. Alguna vez tuve una banda de rockeros cuando te viene la crisis de los 40, la moto, la banda de rock, las cosas que hiciste a los 20. Claro, sí, sí, me gusta. Qué chévere, eso a mí me parece súper, súper genial, que estés aprendiendo, ¿no? Porque una cosa es, bueno, de oído, así, y otra es ya cuando estudias, es como que disfrutas del instrumento, como dice Abel Pintos. Encuentros para el estudio. Uh-huh. Él dice que cuando ya estudias el instrumento, pues disfrutas, cantas con el alma. Entonces, qué chévere que lo estés haciendo. Y bueno, para el adulto mayor, yo siempre que estoy en cualquier sitio pongo música. Entonces es como que cuando no estoy con mi abuelita, yo antes pasaba más tiempo con ella, entonces oíamos música, desempolvábamos los acetatos. Y también, como Manuel mencionaba, esto de ponerles videos es increíble. Yo también lo hago con mi familia. Y ahora no, está todo remasterizado. Claro. Es increíble ver los videos de Sandro, Rafael, con mi mami. Con, claro, se emocionan. Y, esto me acuerda a tal ocasión. Entonces, es muy importante la música en nuestras vidas. No se puede vivir sin. Sí, y un tema también interesante que tú mencionaste antes, Alex, es el hecho de aprender. O sea, decíamos un poco de claro, lanzarse a estudiar música como tal, pero yo considero que al adulto mayor no tiene por qué un poco privarse de seguir aprendiendo, ¿no? Yo puedo aprender música, puedo aprender a escribir, puedo aprender un sinnúmero de aspectos que lo que va a lograr es un poco sacarme de esa soledad, de esa tristeza y un poco a disfrutar de la vida. No sé qué, desde tu experiencia, Manuel, ¿qué nos puedes decir? Que normalmente nos contabas de tu madre, ¿qué haces la como para un poco vivir tranquila, vivir un poco sin ese... sin esa soledad, esa nostalgia, ¿no? Bueno, ella tiene la suerte, y tengo yo la suerte de tenerla en el mismo edificio, un pisito más abajo. Tiene cuidados realmente 24/7, gente que la acompaña, y yo que voy y vengo, y sus nietos también, a verla. O sea, la visitamos varias veces en el día, nos sentamos a ratos a ver la televisión, o comemos juntos, o salimos a comer afuera. Pero ella también, claro, tiene su beta de lectora, ¿no? Entonces le encanta leer. Y claro, a mi mamá ha sido una persona que le ha gustado siempre tener tecnología al día, ¿no? Entonces un buen equipo, o sea, tiene una televisión con, ¿cómo se llama? 3D, con lentes electrónicos, a veces le compro películas en 3D. Le gustaba tener su celular, bueno, ahora ya se le dificulta manejarlo. Pero curiosamente lee en un libro electrónico, ¿no? Entonces un día le presté yo, cuando estaba en la clínica, un Kindle, un libro electrónico, para que ella pudiera entretenerse. Pero le encantó tanto que ya me era difícil quitárselo, ¿no? Para leer mis libros. Claro. Así que le hice un regalo un día de viaje, le regalé uno, y es su juguete favorito. O sea, claro. Se le cargan los libros que ella quiere, los lee. Cuando salimos, a veces yo me bajo las listas de Spotify de cosas que yo le he oído a ella cantar, ¿no? Y vamos oyendo, que si vamos a comer afuera de la ciudad, y va oyendo sus listas con sus recuerdos. Es muy, muy, muy emocionante. Pero una recomendación ahí antes de que me olvide. Creo que a veces el adulto mayor debe ser visto como una persona frágil también. Por supuesto. O sea, de alguna manera nos convertimos en los papás de nuestros papás cuando son muy ancianitos, ¿no? Entonces somos quienes orientamos, quienes ponemos, digamos, el orden en su vida de alguna manera, y a través de la ternura y el cuidado también. Pero claro, o sea, hay que tomarles en cuenta como protagónicos de la familia, ¿cierto? Nuestra cultura un poco ve lo viejo como desechable. Las culturas orientales ven con reverencia al anciano que transmite el conocimiento y la experiencia. Creo que cuando están ellos en presencia de otros, ellos son la prioridad. Ellos son la prioridad. Entonces yo le decía justo ayer a mi hijo, anteayer, que salimos a comer fuera de la ciudad, en las empanadas con la abuelita. Entonces veníamos oyendo Dream Theater, o sea, rock, ¿no? Entonces le digo, ve, ponle bajito, es que no oigo bien. Le digo, sí, lo que pasa es que, ¿qué te pasa a ti cuando oyes un género de música que no te gusta o te desagrada? No lo oyes como música, lo oyes como ruido. Claro. Lo mismo le pasa al anciano, ¿cierto? O sea, aquello que no le gusta o francamente le disgusta, lo percibe como ruido, y eso es falta de armonía también, ¿cierto? Entonces creo que hay que buscar un entorno donde vos puedas darles, y más que darles, devolverles, ¿no? ¿Entiendes? Devolverles el cuidado que te dieron. Entonces creo que ese enfoque es importante y es liberador para la persona que tiene un adulto mayor. O sea, no estoy dando, ni mucho menos estoy sacrificando. Estoy devolviendo parcialmente todo aquello que recibí. O sea, cuando no podía caminar, recibí enseñanza y paciencia para que las veces que me cayera, una mano amorosa me levantara. Recibí a alguien que me enseñó a comer por mí mismo, ¿no es cierto? Y te toca hacerlo con el adulto mayor, o sea, recibes a alguien un cuidado para asearte, y de pronto el adulto mayor necesita ser aseado y acompañado con ternura, ¿no es cierto? Con ternura, con dulzura, porque eso recibiste. Entonces, yo creo que la mejor manera de librar los miedos es darle seguridad a través del afecto y la compañía. Creo que el mayor miedo de los adultos mayores, hasta donde yo veo, es el miedo a la partida, ¿cierto? El miedo a irse. Que es el miedo que nos acompaña, ese miedo cerval que nos acompaña desde que ya no somos adolescentes, ¿no? Con el que vivimos, y ¿no? cuando tenemos todo el mundo por delante. Con el que vivimos, pero la experiencia de ir abordando el tema de la trascendencia también desde el arte es muy importante, es muy importante. No sé si necesariamente a través de la música, en este caso tal vez no sea el tema, pero sí de la literatura. Entonces, por ejemplo, en el último tiempo yo le he dado libros donde se aborda el tema de la trascendencia, ¿cierto? Donde tienes un enfoque importante sobre que la vida no termina en la tumba, donde tienes evidencia científica de que la vida no termina ahí. Y de que tal vez este sea un sueño y el despertar esté más allá del umbral. Claro, estamos proyectando nuestra realidad de pronto. Claro, porque partimos de ideas. Todos nuestros miedos parten de ideas. O sea, cuando tú le ayudas a alimentar al anciano la idea de que la persona querida que él acompaña al cementerio se está quedando bajo la tierra, que es muy cultural nuestra, ¿no? O sea, ese llanto desgarrado que tenemos, o sea, cuando tú ves el huasipungo y lees chuta, el lamento del fulano ante la muerte de la compañera, es cultural, ¿no? Y es brutalmente cultural porque implantas una idea de que la muerte es la tragedia de un ser que se queda solo y frío bajo. Pero cuando tú alimentas la idea de que hay un mundo infinito y de que hay infinitos mundos que transitar más allá, ya no resulta ese paso por el umbral una experiencia desgarradora o desoladora. Incluso puede resultar una experiencia deseable en un momento dado cuando has sentido que, o has creído que has culminado encontrando el sentido de tu vida. Entonces yo creo que hay que ayudarle al adulto mayor a través del arte, de la sensibilidad y del afecto a encontrar y reforzar el hallazgo del sentido de su vida y de la misión, si es que hay alguna, con la que vino a este mundo. ¿Cierto? Y fíjate que hay otras culturas que, por ejemplo, promueven lo que tú acabas de decir. Los mexicanos con el Día de Muertos, ¿no? Que es una celebración feliz y musical y con mucha cultura y que es en realidad es una es honrar, digamos, es honrar la vida y la muerte, ¿no? Entonces, claro, cómo la cultura tiene como esa relación ínfima con el ser humano, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que acabas de decir. Retomando un poco a la música, un poco, yo quiero que nos expliques un poco, Alex, el tema de los sonidos, de los acordes, del poder vibracional que pueden tener, digamos, estos elementos dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, sería chéverísimo que nos expliques un poco qué es un acorde, las notas, como para, digamos que ya decidimos indagar sobre ese mundo, bueno, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Claro. Como tú decías, ¿no? La música es infinita. Entonces, para la composición, yo soy compositor, entonces usamos bastante lo que es los acordes, las escalas. Entonces es increíble cómo ciertos acordes, por ejemplo los acordes menores, causan sensaciones en nosotros. Es como que, por ejemplo, un acorde de re menor, o sea, al pulsarlo en el piano o en una guitarra, es como que evoca tristeza, no sé, melancolía. Entonces, y tú pones una triada, un acorde mayor, el mismo re, pero en esta ocasión un re mayor, un re max 7. Entonces es diferente, es wow. O sea, es una sensación más alegre. Entonces, así es la música. Hay que ir jugando pues con estos colores que nos brinda. Y así se llega a la composición, ¿no? A tener una paleta de colores más amplia. Entonces, yo creo que, como decía Manuel, para los viejitos, para mi abuelita, me acuerdo de muchas cosas con tus palabras. Sí, es importante, pues la lectura también, la lectura. Yo a mi abuelita siempre le veo que tiene sus libritos, y a veces se olvida, como les mencionaba, ella tiene Alzheimer, se olvida que ya leyó algo, entonces vuelve a leer. Uh-huh. Y me cuenta, y claro, no, los adultos a veces son olvidados, y yo le hago participar siempre. Yo ya sé las historias que ella me ha contado, entonces como que me hago un poco el loco y le digo, a ver, cuénteme ese poema que de la escuela, que yo ya sé lo que va a decir. Entonces, ah, claro, ya te cuento. Le hago participar, y eso me dice, mi mami, es increíble cuando tú vienes, cómo le tomas en cuenta y ella se siente feliz. Le estimulas un poco, ¿no? Claro, yo siempre estoy, a ver, cuénteme, yo ya sé lo que me va a contar. Y le digo, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y la vecina de acá se llama, a veces como que le hago preguntas así para estar refrescando la mente. Uh-huh. Entonces, claro, con las palabras que justamente decía Manuel, me acuerdo de muchas cosas. Y siempre no nos olvidemos de nuestros adultos mayores. De hecho, yo estoy en la música gracias a ellos, ¿no? Porque uno tiene los acetatos que les decía. Entonces, yo tomaba los acetatos de mi abuelito y por eso sé bastante de música así antigua. Uh-huh. Esa herencia que te... Claro, esa herencia que ella me dejó. Entonces, yo ponía... yo empecé por ahí, por la música antigua, la música ranchera también, los tangos que oía mi abuelo. Claro. Entonces, no nos olvidemos de ellos. Y como decía Manuel también, ayudémosles a encontrar, ¿no? Pues ese paso, porque a veces tienen como miedo a la muerte. Entonces no se sabe, pues, qué habrá más allá. Imagina, ajá, imagínate lo que recojo tus palabras, Alex. Solo un poco al favorecer o al tratar de crear un espacio de diálogo con un adulto mayor, tú ya le generas un bienestar, ¿no? Solo él te quiere contar algo, te quiere compartir algo, y como dices tú, de pronto es una anécdota ya repetida y que un poco gastada, pero simplemente siempre la recibes con asertividad. Uh-huh. Pero si a eso le sumamos ejercicios simples de ritmo, de compases, ¿no? De por ejemplo, seguir un tiempo. Imagínate todo el bienestar que podemos causar, ¿no? Ahorita, mientras escuchaba, yo decía... Mi mente un poco decía, imagínate que le enseñamos de los compases, a seguir un compás de dos tiempos, de cuatro tiempos, no sé si nos puedes contar sobre eso, Alex, pero eso a través de cosas sencillas, no necesariamente tener un background digamos musical o saber tocar algún instrumento, pero a través de aplaudir. Uh-huh. Se puede hacer un ejercicio muy sencillo en la casa, ¿cierto? Claro. También yo pienso que el baile es muy importante. El baile ligado también. El paso doble, que los viejitos pues lo manejan muy bien. Entonces, claro, yo pienso que está ligado a esto de como de aplaudir. Más que todo, el baile nos lleva a la... Porque el ritmo es algo que llevamos, claro, también dentro, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cuatro cuartos, que está implícito en todo. La música también latinoamericana, la música ecuatoriana, el seis octavos. Entonces, aunque ellos no entiendan, pero ya está implícito el ritmo a lo que bailan, el tres de cuartos en el pasillo. Uh-huh. Entonces, siempre poner este tipo de música. O el vals, imagínate, ¿te acuerdas del vals? Del 1, 2, 3, 1, 2, 3. Claro. Eso es lindo, que podamos acordarnos de eso y seguir un paso, por ejemplo, bailar. Yo me acuerdo, mi abuelito, por ejemplo, era experto bailando tango. Siempre quiso enseñarme, pero bueno, yo no lo veía necesario. Pero imagínate, ahora hubieras aprendido. Hubiera aprendido, o sea, maravilla. Maravilla. Entonces tienen eso que ahora es como interesante descubrir, y siempre, digamos, el tiempo es como, yo pienso que es como cíclico, siempre lo que antes estaba en auge o en moda, en tendencia, regresa. ¿Qué nos cuentas, Manuel, de este tema? Estaba pensando justo que, por ejemplo, oía estas composiciones de samba, chalchaleros, estas cuestiones, o Atahualpa Yupanqui. Incluso recordé que un grupo de rock Divididos hace algunas versiones de Atahualpa Yupanqui, que es además un enorme poeta, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo el conocimiento del pasado se funde con la energía actual, con las tecnologías actuales, para producir otra cosa? Entonces... Y pensaba que tal vez el adulto mayor también necesita sentirse útil, no solo aprendiendo o recordando, sino enseñando alguna de sus virtudes. Entonces, la principal puerta que tenemos con ellos y que abrir, pienso yo que es no solo la puerta que lleva de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros. O sea, la enseñanza, ¿no? O sea, mi padre murió hace muchos años, mi padre tocaba la guitarra, tenía sus guitarras especiales, tenía su mandolina, cantaban a dúo con mi madre. Y pero claro, ¿qué es lo que te va quedando de ellos? Y creo que gran parte de lo que te va quedando de ellos es la transmisión de una esencia, de una esencia de cómo enfrentar el mundo, ¿cierto? O sea, si aprendes de ellos cuando eres niño, las letras, la movilidad, las reglas, el sentido de humanidad, también en la edad adulta de ellos puedes aprender lo que ellos tienen como destilado cuando ya todas las cosas superfluas se han acabado. Uh-huh. Y es el sentido de la paciencia, el sentido de la ternura, una forma de ver al mundo desde el amor, ¿no? O sea, algo que yo le admiro a mi madre, por ejemplo, es, yo no le he oído nunca hablar mal de nadie. Uh-huh. Nunca. Y siempre de todas las personas que cruzan por su vida o están presentes o estuvieron, todas son bellas, buenas, generosas, lindas. Entonces, claro, es una elección, ¿no? Porque tú eliges cómo ver. Por supuesto. O sea, vivimos en una época en que somos muy víctimas de todo y nos quejamos mucho de todo y estamos sufriendo y estamos siempre con el enfoque sobre qué es lo que no funciona, qué es lo que debe cambiar, qué. Un enfoque muy perfeccionista. Claro, digamos, ¿no? Pero claro, hay tantas cosas que ver que a través de los ojos de un adulto mayor se ven con más claridad, ¿cierto? Como decía el principito, las cosas importantes se ven con los ojos del espíritu, ¿no? Del alma. Entonces, cuando ya se te acaban las cosas superfluas, cuando ya tu cuerpo no responde a los deseos, ¿cierto? Cuando ya no responde al afán de protagonismo, al afán de prestigio, al afán de dinero, al afán de poder, al afán de mostrarse superior que los otros, al afán de demostrarse de una clase social u otra, te va quedando lo que tienes, ¿no? Entonces, no es que los viejitos todos sean un dechado de virtudes, o sea, hay viejitos amargados que pagan también el karma de lo que hicieron en vida, ¿no? Totalmente. Entonces, habrá otra forma de enfrentar esa vida, ¿no? Claro. Pero yo creo, te digo lo que me pasa desde mi experiencia, o sea, trato de aprender, o sea, ¿qué haría mi padre en esta situación? ¿Qué haría mi madre en esta situación? Alguna vez es parte de tu ADN también, o sea. Exacto, porque según descubrimientos recientes, esas formas de ver el mundo también se transmiten en el ADN, a pesar de que no son, digamos, ontológicamente creadas, sí se transmiten en el ADN. Uh-huh. Y aparte, la experiencia del adulto mayor, que ya no es tan vívida y tan intensa en el mundo real, en el mundo de la calle, en el mundo de tocarse con la gente, sigue siendo tan importante como la de los jóvenes. No sé si recuerdan ustedes este tema de las neuronas de espejo, ¿no? Por supuesto. Entonces tú observas un partido de fútbol por la televisión y generas los mismos resultados cuando ves a tu ídolo correr que si tú mismo estuvieras corriendo. O sea, una elevación del ritmo cardíaco, una subida de la adrenalina. Pasa lo mismo con la música. O sea, cuando tú ves a tu cantante cantando y repites la melodía, también las neuronas de espejo funcionan, ¿cierto? Claro. Porque de alguna manera la realidad, desde un punto de vista místico, no existe, ¿cierto? Somos un conjunto de energía, esa energía a veces es materialidad y a veces es onda, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden también recrear su mundo a través de esa forma especular de enfrentar las experiencias, ¿no? O sea, claro, totalmente. Entonces, creo que acabas de citar algo súper importante. Algún momento atrás hablábamos con Katy al respecto, y es que uno de los grandes temores a veces de compartir la vida con un adulto mayor es de pronto esos momentos en los que ellos de alguna manera no se miden o salen con un comentario inesperado y que uno es como, papá, por favor, o mamá, por favor, y se pone como en una en un compromiso. Claro. Pero a mí me parece también bien lindo tener esa versatilidad de no tener filtros, ¿no? Ajá. ¿Sabe? Ya perder ese miedo de decir, bueno, esta es la realidad y la digo, ¿no? Claro. Por un lado, y por otro lado también, mientras tú hablabas, a mí me... Yo pensaba, por ejemplo, esto de las neuronas de espejo, que ahora la posibilidad de que los adultos mayores, a través de alguien más joven, por ejemplo, puedan ver un video de Elvis Presley, ¿no? De algo así como súper movido. Imagínate las sensaciones que podrían, o el un poco la energía con la que ellos podrían empezar sus días, ¿no? Entonces, claro. Es como una idea que se puede dar. ¿Qué más nos sugiere, Dales? ¿Qué otros tips, por ejemplo, podríamos encontrar dentro de la música para los adultos mayores, ¿no? Yo pienso que es importante, había mencionado la música, poner diferentes tipos de música a nuestros adultos mayores y acudir, pues, a gente, como tú habías dicho, que conoce más. Para que puedan ellos aprender un instrumento, puedan escuchar, compartir, porque a veces también el ir a un centro, digamos, que imparten clases, hay otros adultos mayores, entonces comparten vivencias, se ríen, no pasan solos en la casa, porque eso, o sea, le acaba, ¿no?, a un adulto mayor. No es tanto la edad, sino la soledad, no tienen con quién conversar. Entonces yo pienso que llevarles a un lugar donde sea especial para adultos mayores y ellos puedan ahí compartir, puedan aprender, reírse, pasar chévere, ¿no? Claro. Entonces... Oye, yo, perdón que me corte, Alex, yo me acuerdo que hay fabricantes de guitarra, por ejemplo, luthieres, ¿no? Así es la palabra, sí. Que, digamos, tienen mucha experiencia, ¿no? Y en base a la experiencia es que sacan un sonido puro... ¿De eso qué nos puedes hablar, por ejemplo? Papá Roncó, que es un gran instrumentista en marimba. Él conversaba con Lenin Estrella, un profesor mío, que él, por ejemplo, al construir su marimba, él le hace la forma diatónica, que es como que las notas de do, re, mi, fa, sol, sin sostenidos ni bemoles. Entonces, la forma de construcción de él es... qué sé yo, con las olas, con el viento. Él no tiene, dice, ningún aparato electrónico. Simplemente así aprendió. También es como que las vivencias que en la selva, se oye bastante, que el diablo le enseñó a tocar, algo así. Entonces, es increíble como, y él ya es un adulto mayor, pues. Uh-huh. Como hay luthieres que son increíbles y aplican esto, ¿no? Uh-huh. De más del sentido. Que las cosas... La intuición, claro. De ir creando la escala, que suene este sonido del mar, acá, de tal ave, así, es impresionante. Ajá. Lindo. La invitación, digamos, imagínense, en la música es un mundo infinito, como lo citó Alex, y tenemos una invitación grata para por los adultos mayores para seguir este mundo, ¿no?, para escuchar sus temas tan anhelados, y también para descubrir si es que quieren un instrumento musical. Lo que de pronto el consejo para quien les acompaña es no subestimar su capacidad de entender esto, porque a la final ellos tienen un background mucho más grande, y eso está siempre disponible, ¿no? Además, eso es algo interesante. Ahora la música es un universo que está ahí para siempre, para todos, y que no requiere mayor como esfuerzo para encontrarlo, ¿no? Eso, no sé si es que gustas decir algo más, Manuel. Sí, un poco dejarse llevar por el instinto también, porque hay un instinto de padre, hay un instinto de madre, hay un instinto de hombre, hay un instinto de mujer. Las madres son madres toda la vida, ¿no? Entonces tiene un instinto protector. O sea, mi mamá a sus 93 años está preocupada de todos sus nietos, de sus nietos, de sus hijos, si a qué hora comieron, a qué hora llegaron, si están trasnochados, si están abrigados. Entonces dejarse querer, ¿no? Porque claro, uno a veces como adulto puede renegar de eso, pero esa es una puerta de entrada, ¿no? O sea, déjame ejercer mi función de protectora, ¿no? Porque las imágenes religiosas, por ejemplo, de mujeres siempre son protectoras de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque tú estés protegiendo a tu anciano mayor, a tu madre, a tu abuelita, a tu abuelito, ellos no dejan de ejercer esa función, ¿no? No dejan de ejercer esa función para la cual se alimentaron toda la vida el alma, ¿no? Para cuidar a sus hijos, para proteger a su familia, para proteger a su grey, si quieres, ¿no? Entonces hay que dejarse proteger a la vez que proteges. Es un ejercicio de retroalimentación, ¿no? Y creo que, o sea, ser permeable a la ternura, ¿no? Ser permeable a la ternura. Creo que uno de los enormes retrocesos en medio de tantos avances que vivimos es haber perdido muchas de las cosas que los adultos conservan como depositarios. Una de ellas es la bondad, ¿no? El ejercicio de la bondad, el ejercicio del amor sin cálculos, el ejercicio de la solidaridad, el ejercicio del respeto, el ejercicio de la valoración del otro, sobre todo de la bondad. Yo creo que agradezcamos a los que tenemos adultos mayores todavía con nosotros, que de alguna manera nos enseñan a retomar un mundo que se nos está yendo de las manos, ¿no? Que se nos está yendo de las manos en medio de una avalancha, en buena hora, de avances para el bienestar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos de Decanas del Aire. Eso fue el programa de hoy. Quiero agradecer a Manuel Jiménez por su intervención, igual de la misma manera a Alexander Enríquez, y nos vemos muy pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la 11ª edición. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha, nosotros mantenemos la tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico. Descubra el personaje, su origen, vestimenta y sus rituales en los desfiles. El 30 de agosto a la 1 de la tarde partirán desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur. Y a las 8 de la noche los diablos saldrán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. Ahí los encontraremos con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. El viernes 31 de agosto, a la 1 de la tarde, los diablos partirán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos para su encuentro con el mítico personaje del bien y el mal. Sea uno más de ellos, de los diablos que se toman Quito. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook,

amigos y amigas, son las 10 de la mañana, ya estamos aquí en su programa de La Rayuela. Perdón por la voz, pero me encuentro un poco enferma. Pero les vamos a platicar un poco de lo que será la agenda aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Diablos se toman Quito. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el desfile Los Diablos se toman Quito, dentro del segundo Encuentro Nacional Etnográfico, organizado por la institución a través de su dirección de museos. La cita con Los Diablos se dará según el siguiente cronograma. El jueves 30 de agosto, el desfile Los Diablos se toman Quito partirá desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur a partir de las 13 horas. El viernes 31 de agosto, el desfile de Los Diablos partirá desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura a partir de las 13 horas. Varios colectivos se han sumado para participar en este encuentro. La Exposición Colectiva de Pintura y Escultura, El Poder de la Ayahuasca, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir del jueves 2 de agosto hasta el jueves 30 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De igual manera, en el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y nosotros pues estamos precisamente compartiendo una mañana más con ustedes, La Rayuela. Queremos que sean parte de las actividades que se han programado, que se han seleccionado con motivo de los 74 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues miren ustedes, tenemos tantos eventos que ya los hemos disfrutado, que ya los hemos compartido, y en esta semana es una semana como bastante especial. Tenemos, como ya nos decía Liz, Los Diablos se toman Quito, pero también tenemos el homenaje a la señora Virginia Rosero el jueves 23 a las 19 horas. Entonces, también en el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura, se rendirá un homenaje a doña Virginia Rosero, conocida como la Paloma Tucurpilla. Ella, bailarina, coreógrafa, gestora cultural, que ha cumplido 51 años de trabajo artístico. Entonces, si usted desea asistir a este homenaje, puede pasar acá a la radio, tenemos todavía unas cuantas entradas, para que retire este pase libre, esta entrada libre. Es una invitación. Entonces, realmente va a estar en escena una muestra dancística con la participación de más de 50 bailarines que representarán a comunidades de la costa, de la sierra, de la Amazonía, con sus tradiciones, mitos y música. Por otro lado, también el día viernes 31 de agosto, hay este homenaje también a Aspa Ñucanchi Aspa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas, esto pues en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es que todos estamos invitados. Liz, como ustedes lo escuchan, realmente se ha resfriado fuertemente, pero está aquí cumpliendo con su trabajo, con sus obligaciones. Qué bueno, así es, así nos toca, ¿no? Así mismo. Bueno, vamos nosotros a continuación, amigas, amigos, a compartir también con ustedes esta nota. Nos han pedido hablar sobre los edulcorantes no calóricos que están reduciendo el impacto glucémico del azúcar regular. Entonces, en el año 2016, la diabetes generó alrededor de 5.000 fallecidos, convirtiéndose en la segunda causa de muerte de los ecuatorianos. La Organización Panamericana de Salud estima entonces que en América Latina hay 62 millones de personas con diabetes, es decir, uno de cada 12 habitantes vive con esta condición. El organismo estima que para el 2040 esta cifra llegará a 109 millones y prevé también que a ese año el gasto en salud asociado a ese padecimiento de América Latina pase de los 383,000 millones de dólares anuales a 446,000 millones. En Ecuador, la diabetes es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades isquémicas del corazón, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Esta organización indica que en los últimos 10 años la mortandad a causa de la enfermedad ofreció un 51%. Este es un tema de salud pública, y acá en La Rayuela pues queremos realmente llegar donde ustedes con esta información. Muchas veces pues pensamos que, o decimos inclusive cosas como de algo hay que morir, pero lo que pasa es que pues son enfermedades realmente crónicas que producen primero un impacto en salud, como lo hemos dicho, pero también un impacto en la sociedad, un impacto económico. Así es que pues hay que tener mucho cuidado con esto. A pesar de este panorama y de que la OMS calcula que la glucosa sanguínea alta es el tercer factor más importante de la causa de mortalidad prematura en el mundo, el consumo de azúcares y grasas se mantiene en continuo crecimiento. En este sentido, el presidente de la ANAD recomendó a la población de América Latina mejorar sus hábitos alimenticios con la finalidad de reducir las cifras negativas que conlleva esta enfermedad. Además, pues, sugiere que se consuman sustitutos de azúcar para disminuir riesgo de caloría e incrementos innecesarios en el índice glucémico. Bueno, Fabio Freich Pilo sostiene también que la gente con diabetes no tiene por qué sacrificar la dulzura a causa de su condición. Este experto señala que la dulzura, como señala él, es un estímulo psicobiológico para los humanos de todas las edades. En este sentido, los edulcorantes no calóricos contribuyen con la calidad de vida de las personas con diabetes, ya que tienen un sabor dulce, pero no las calorías ni el impacto glucémico del azúcar regular. He estado dando seguimiento a las prácticas sobre los cambios en el etiquetado de productos en Brasil, dice, y en otros países de América Latina. El enfoque ha sido combatir la obesidad y las enfermedades crónicas con la reducción del consumo de azúcares, sal y grasas saturadas. Sin embargo, en mi opinión, es muy importante que los edulcorantes no sean rechazados en este proceso, en especial aquellos bajos en calorías. Existen muchos estudios científicos que han probado los beneficios de estos productos, no solo para personas con diabetes, sino también para las que buscan mantener su peso. La mala alimentación y la obesidad son factores que aumentan el riesgo en esta enfermedad. Por ello, entonces, varios especialistas recomiendan realizarse chequeos periódicos con finalidad de prevenir diabetes en caso de tenerla, pues evitar su desarrollo y complicaciones. Bueno, esto es así. La diabetes es ya una enfermedad crónica y es una enfermedad, no sé, no creo que esté como correctamente señalado si decimos que está de moda, no es el caso, pero sí debe ser ya una enfermedad pues de interés de salud pública. Así es, Bachita, pero también es necesario que tenemos que buscar un equilibrio entre el azúcar que tomamos dentro de nuestros alimentos, porque no solo es el hecho de comer, dejar de comer algún tipo de dulce, sino es comer un poco controlado. Bueno, las dietas, ¿no? Exacto, las dietas. Bueno, ahorita vamos a pausa y regresamos con más de La Rayuela. Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. también me duele. Quedarte junto a mí, todo te vi, que la batalla del amor, sé que he peleado con honor, te lo di todo y lo perdí, te lo di todo y lo perdí, tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo, oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo. Ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan. Sé que te duele que vayas de las noches enamorando mentiras. Porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Ay, cómo se duele. Que vayas en las noches enamorando mentiras. No, no, no, no, porque con ese chavo solo abrirás otra herida. Mientras que no muere. Pero mi vida, aunque no me quiere, me sentirá. También me duele. Bueno, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. En este momento tengo una videoconferencia y me van a permitir enviar un saludo enorme a Paul Fuentes Arias. Él es mi sobrino. Esto no acostumbramos a hacer acá, pero pues está bastante lejos y solamente para... le había yo ofrecido mandar un abrazo, un saludo a la distancia. Y un poco él quería saber qué es lo que hago yo. Bueno... aquí me ves trabajando un poquito, querido Polito. Así es que te mando un abrazo enorme a ti y a tu familia. ¿Dónde es que vives? ¿Dónde vives tú? En Bristol. Yo vivo en Bristol, en Inglaterra. Ya. Bristol, esto es en Inglaterra, es un pueblito, entiendo, un poco ¿qué? Cercano, ¿no? ¿De dónde? ¿Dónde vives? Ah, 2 horas de Londres, ya. Pero ¿dónde vivían los Beatles? Liverpool, ¿es por ahí? No, Liverpool está unas 3 horas y media. Ah, 3 horas y media. Casi no se escucha ese audio, pero bueno. Bien, entonces, la idea de esto era, como les decía, solamente expresar un amor inmenso a este sobrino mío y pues... claro, también invitarte para que nos escuches. Nosotros en internet llegamos también a todo lado, claro, por internet, ¿no? Entonces, esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues desde acá un abrazo inmenso, todo mi amor y gracias por llamar. 10 de la mañana con 25 minutos, nos vamos a la música. Hola, mi... Te conocí, te de ignorar, te traté de fingir. estás ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar? Que esta canción es para ti. Tu sonrisa llegó con el mar, el pequeño que voy a cuidar. Dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el pequeño te voy a cuidar. Dulce amor. Mirando al cielo me pongo a fumar y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Sonrisa llegó con el mar, el arte que yo te voy a cuidar. Dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el arte que yo te voy a cuidar. Dulce amor. De la mañana con 28 minutos. Bueno, supongo yo que a esta hora de la mañana, como todo el día, estará pendiente de la radio nuestro coordinador Patricio Álvaro, y solamente decirle que le pensamos, que esperamos que se recupere. Sabemos que está todavía convaleciente, y la verdad es que a veces en la vida nosotros pensamos que la salud un poco hay que dejarla al lado, porque hay cosas más importantes que, o hay emergencias o hay urgencias, ¿no? O que nuestra presencia puede ser pues absolutamente inevitable en esto, o impostergable, diría yo. Y saben una cosa, personalmente creo que no es así. He tenido muchos episodios durante mi vida de salud mal curada, y eso va pasando una factura, y a la final pues las cosas tienen que seguir. Nadie es pues imprescindible, todos tenemos nuestro ritmo de trabajo, seguimos adelante, y lo que sí queremos con Patricio es que se recupere, y se recupere bien recuperado. Entonces, aquí hacemos nosotros nuestro mejor esfuerzo. Él es nuestro coordinador, pero pues justamente porque le apreciamos, tratamos de hacer las cosas como es debido en su ausencia. Así es que, Pato, recupérate bien, descansa, haz lo que el médico te diga que hagas, y por supuesto un abrazo enorme, mucha, mucha salud para ti. Que pronto pues te reintegres con nosotros a las labores de la radio, que es lo que tanto queremos. Bien, también tenemos acá una acabamos de recibir un correo de Andrea Ramos. Ah, no, no es Andrea Ramos. No, ay, no. Ya, perdón, leí mal, perdón. Pero lo que sí tenemos acá es esta comunicación de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Entonces, del 22 al 24 de agosto, amigas y amigos, pues hay el Encuentro Internacional de Vigencia del Pensamiento Liberador de Monseñor Leonidas Proaño en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hay que inscribirse para este encuentro y usted puede hacerlo en la Fundación, ¿no? En la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, @gmail.com. Igualmente, del 22 al 24 de agosto, a las 17 horas, simposios internacionales en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre la paz, el pan, los pueblos y la madre tierra amenazados. Esta es entrada libre. Luego viene el miércoles 22 de agosto en el Salón Olmedo de la Universidad Andina, hay un monólogo, Tránsito a Maguaña, y esto pues presentado por la actriz Sara Utreras. Entrada libre también. El día sábado 25 de agosto en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas en Pucahuayco, San Antonio de Ibarra, a las 9 habrá una concentración en la tumba viva de Monseñor Proaño en homenaje a su memoria. A las 10 la Eucaristía concelebrada en el Curicancha, Zoila Villalba. Luego pues el Festival del Maíz, ¿no?, en defensa de las semillas propias y en rechazo a los transgénicos. Feria de comidas ancestrales ofrecidas por las comunidades indígenas de Imbabura a precios económicos. Así es que esta es el pedido que nos han hecho la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, constituida por Monseñor Leonidas Proaño. Justicia y la paz se besan. Este sería el mensaje y nos invitan entonces para que estemos presentes en este año de celebración del 30 aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño y los 50 años de la Conferencia de Medellín, donde Monseñor Proaño fue un pilar fundamental para los cambios en la Iglesia y en la sociedad. Así es que, amigas, amigos, hemos dado cumplimiento a este pedido desde Fundación Pueblos Indios. Nos vamos a un corte y retornamos con más de La Rayuela. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La danza folclórica es simbología, es movimiento, es música, es color, es historia, es tradición, es vida, es aquello que tenemos en nuestra memoria. Virginia Rosero. La mujer que muestra en el escenario la vida de un pueblo, el movimiento, la historia, la cultura, la identidad durante 51 años. Luego de la presentación en el Festival Interfolk de Rusia, llega a Ecuador Virginia Rosero, conocida como la Paloma Tucurpilla, para recibir el homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 51 años de trayectoria. Los 60 participantes, entre bailarines y músicos, le esperan el 23 de agosto a las 7 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para vivir la danza con sus componentes indígenas y mestizos. El entierro del guagua en Saraguro, los danzantes de Pujimí, el enamoramiento de la chola con el cholo a orillas del río en Cuenca, el matrimonio en Salasaca.

Bien, seguimos con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 40 minutos. Y viene, el Club Renacer está cumpliendo 25 años. La verdad es que el 23 de agosto de 2018, el Club Renacer tiene una jornada importantísima. Tuvimos la oportunidad de conversar con doña Alicia Hidalgo sobre el quehacer, ¿no?, de este Club Renacer. Y entonces, amigas, amigos, sabemos que es un grupo de personas de la tercera edad, quienes con mucho ahínco, con mucha afición, digámoslo así, pues han organizado algunos clubs, ¿no? Clubes de, por ejemplo, hay el taller, más que club, es un taller de manualidades, el taller de gimnasia, un taller de bailoterapia, un taller de coro y guitarras, taller de danzas, taller de tai chi, taller de shakira, igualmente taller de literatura, el taller de juegos de salón, taller de cocina, taller de gimnasia pasiva, taller de tejido, taller de aeróbicos, taller de teatro. La verdad es que tienen de todo. Y la directiva actual del Club Renacer está conformado de la siguiente manera: la doctora Alicia Hidalgo es la presidenta, la señora Mariana Moncayo, la vicepresidenta, la señora Mari Sánchez, secretaria, la señora Ana Guerra, la prosecretaria, la señora Ruth Salazar, tesorera, la señora Anita Flores, protesorera, el doctor César Vázquez, primer vocal, el señor Luis Cruz, segundo vocal, el señor Héctor Vizcaíno, tercer vocal, la señora Inés Estrella, es la primera vocal alterna, la señora Cecilia Andino, la segunda vocal alterna, y la señora Rosa Vázquez, tercera vocal alterna. Hace unos pocos minutos, como habíamos acordado con doña Alicia Hidalgo, con la doctora Alicia Hidalgo, pues habíamos hecho una llamada telefónica, pues nos decía que le resulta muy difícil venir hasta nuestros estudios nuevamente, pues ya están en plena celebración. Lamentablemente no la pudimos localizar. En todo caso, vamos a insistir en ello. Y será un placer nuevamente tenerlos acá en nuestra radiodifusora. Así es que, amigas, amigos, después de hacer alusión realmente a las actividades del Club Renacer, nosotros igualmente los felicitamos y deseamos que estén pues en estas jornadas muchos, muchos años más. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Quería recordarles que esta semana ya, pues el día jueves 30 a las 19 horas en el Teatro Nacional, se desarrollará el homenaje a la señora Paulina Tamayo. También en el marco del aniversario 74 de la Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta este evento Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018, Paulina Tamayo, homenaje a la grande del Ecuador. La cita será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el jueves 30 de agosto a las 19 horas. Quisiera remarcar, amigas, amigos, que la entrada es libre, pero con invitación. Y traje formal, traje de gala para las damas, igualmente para los caballeros. Usted debe llevar su invitación y pues lucir de gala. La Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana. Esta es una producción del cantautor, escritor e historiador Dani Pinos, conocido en el mundo artístico como el Ecuatorianísimo. Este evento cuenta con 3 años de trayectoria y se ha realizado con el fin de impulsar la identidad musical del país al rendir homenaje a artistas, intérpretes y compositores de música tradicional ecuatoriana. Para este año se ha creado el reconocimiento Premio Nacional Carlota Jaramillo, con decoración que se entrega al mérito cultural a la célebre artista Paulina Tamayo, ícono vivo de nuestra música, por su desempeño y trayectoria invalorable. Hace unos minutos pudimos conversar con Dani Pinos, nos ha ofrecido llegar hasta acá a nuestros estudios, esperamos que así sea hasta el mediodía, así es que Usted esté atento, por favor. Si tenemos más entradas, lo diremos para que pasen a retirarlas. En este preciso momento no las tenemos, se agotaron todas. Pero, por favor, atención, vamos a informarles en el programa. Vamos a la música, por favor, Dieguito Salazar. Y luego, pues, volvemos con más con La Rayuela. Voy dejándome llevar al paso de la tarde, navegando con las horas como una aventura. Hoy no tengo más que hacer que ver el sol caer, basta con que estés. Y las sombras van creciendo sobre la montaña. ¿Te has fijado qué curioso cuántas golondrinas escribiéndose en el viento como una poesía? Basta con que estés. Basta con que

Muy contento, complacido de estar contigo una semana más para sacarnos los cucos. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, José. Muy bien. ¿Y qué tal ha estado tu semana? Está bien, bien, a full, oye, a full. Sabes que estoy como dice Mario Benedetti, jodido y radiante y también viceversa. Sí. Sí. Lleno de emociones, ha sido una semana, un fin de semana sobre todo de emociones. Que suben, que bajan, que se mueven, carreras, corre por aquí, corre por allá, porque estoy con mi hijo que ya se viene, o sea, ya estamos entrando en la época de luz, así es que ya esta semana pues vendrá un Rivera más a repoblar el planeta. A la familia. A la familia. Nuevo integrante. Un nuevo integrante de la familia, sí, sí, así es. Chévere, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Un lunes más, una semana más para sacarnos los cucos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te recuerdo que puedes escribirnos, puedes comunicarte con nosotros al 22-2966, que es el teléfono de acá de la radio, o si no, también escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, en LinkedIn y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Sin más que decirte, por el momento nos vamos al primer segmento que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento de esta semana es: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. Chévere, Ismael, muchísimas gracias. Qué genial pensamiento de esta semana que nos trae el científico de nuestra época, uno de los más conocidos, de los más sonados y quien realmente ha transformado la forma de pensar de la humanidad. No podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento del que usamos cuando creamos estos problemas. Aquí hay muchas cosas que están implícitas dentro de este mensaje. Y para hablar de esto, tenemos el día de hoy un invitado especial, que es Alfredo Martínez González. Él es mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, aparte que es consultor también, especialista en recursos humanos, consultor de libre ejercicio de supervisión, y especialista también en política y gobierno bajo un sistema súper, súper chévere que es se llama de la cibernética social proporcionalista. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Sacarte los Cucos de esta semana. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me alegro de estar aquí con ustedes y espero que mi contribución sea útil para ustedes y para todos que nos escuchan. Claro, claro que sí, Alfredito. Alfredo es español, pero es más ecuatoriano que el motepillo. Así es. Solo llevamos aquí casi 47 años. Solamente 47 años viviendo en el Ecuador. Chévere, chévere, Alfredito. ¿Cómo te parece el pensamiento de la semana que nos trae Albert Einstein, que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos? Esa es la cuestión. Efectivamente, cuando creamos los problemas actuamos de una manera, yo diría, no voy a decir irracional, pero poco racional, ¿no? ¿Sí? Y lo grave del caso es que después, para corregirlos, sí necesitamos un pensamiento más racional, ¿no? Ajá. Esa es la verdad. Pero sobre todo, como digo, pues los problemas nos llegan todos los días y a toda hora. Nadie se salva de los problemas. Nadie. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos viviendo inmersos en los problemas. Y de hecho, algunos cucos o cucas que nos escuchan pueden tener incluso problemas de insomnio. También. Unos a lo mejor provocados por los ronquidos, ¿no? Claro, claro. Que sí. Con lo cual es otro problema. Sí. Así es. Los problemas es algo, como digo, con natural con la especie humana. Mientras haya individuos en el planeta, tendremos problemas. Y lo que nunca nos han enseñado es a enfrentarlos y a resolverlos. Es lo que vamos a tratar de dar algunas pautas hoy día. Chévere, chévere, Alfredito. ¿Okay? Aquí hay algo, queridos cucos y cucas, interesante que me gustaría conversar y conversar con el especialista. Y que es el hecho de que la frase nos dice que no podemos usar ese mismo pensamiento que usamos cuando creamos los problemas. Esto quiere decir, habla mucho de la responsabilidad que yo tengo sobre los problemas que me aquejan. Es decir, soy creador no solamente de las cosas positivas, sino también de las cosas negativas que circulan en mi vida. ¿Cómo le ves tú eso, Alfredito? Hasta cierto punto podemos decir que somos responsables, pero yo diría que todo este estos problemas que nos aquejan a diario tienen un origen muy antiguo. ¿Ya? Vienen desde la misma conformación del esquema familiar. Ya, qué interesante. Esa es la cosa. Los 7 primeros años de vida del individuo son cruciales. Y todo depende efectivamente cómo se conforma ese esquema familiar. Eso es fundamental. Claro, que habría que explicar un poquitico, primero para que podamos entender esto, de cómo se conforma un grupo humano, tenemos que entender primero cómo trabaja el cerebro humano. Ya, ¿y cómo trabaja, Alfredo? Mira, fisiológicamente hablando, tenemos un cerebro. Uh-huh. Fisiológicamente es un solo cerebro, pero funcionalmente son 3. Sí. Son 3 que tienen que trabajar en armonía. Bueno, yo conozco algunos que no tienen ni uno. Algunos que se quedaron con una sola neurona. En fin, la cuestión está en que la clave precisamente para resolver los problemas es la búsqueda de la armonía. Pero lo primero entre, que tengo... O sea, una armonía entre estos 3 cerebros. Entre esos 3 ¿Cuáles cerebros? ¿Cuáles son esos 3 cerebros, Alfredito? Mira, tenemos en primer lugar el cerebro izquierdo, es el que nos pone, yo diría, en alerta en todo, sobre todo lo que estamos observando, todo lo que nos rodea, ¿no? Yeah. Entonces aquí con el cerebro izquierdo trabajamos nosotros recibiendo información que de alguna manera pasamos a procesar, ¿no? Ya, o tenemos sea, que procesar a través de nuestros filtros, de tomamos los 5 lo que... sentidos, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información nos llega de una manera caótica, desordenada. Es como si fuera, ¿cómo te puedo explicar? Una especie de torrente, ¿no? Ya, como una avalancha. Una avalancha, entra... esa es la cosa. Y no la entendemos, no la procesamos. No procesamos esa información y eso ya nos genera problemas, ¿no? Pero después viene el otro, pero antes para explicarte mejor esto, terminemos de explicar un poquitito cómo trabajan esto los cerebros y después los podemos ver cómo se articula eso y a la persona, cómo se articula dentro de la conformación de los grupos, ya, que es donde se generan los problemas, los ¿no? Es. Esa es la cosa. Entonces, el cerebro izquierdo recibe la información. Esa información nos llega y sacamos nosotros, si queremos, después dice un diagnóstico. Estoy metido en este lío, no sé cómo salir, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ahí es como tú dices... En la frase del día, ¿no? Hemos creado los problemas, yeah, pero ahora para salir de ese problema tenemos que inventar algo diferente. Ahí es donde entra otro cerebro. Ese es el cerebro creativo, yeah, es el cerebro artístico, es el cerebro que es el estratega, el que inventa soluciones, ¿no? Uh-huh. El que busca salidas. Ese es el cerebro derecho. Pero podemos tener ese cerebro derecho también con un montón de inventos, de soluciones y qué sé yo, pero que están volando, yeah, no aterrizan. O que son muy ambiguas. Muy ambiguas, muy etéreas, ¿no? Yeah. Y entonces, efectivamente, las cosas quedan como están. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría, la información que nos proporciona el cerebro derecho, tenemos que entregársela ahora para que trabaje el cerebro central. Ya. El cerebro central, ahí están los tres cerebros. El cerebro central, el pragmático. Algunos lo llaman también el reptiliano, porque es el primero que... Es como instintivo, ¿no es cierto? Es instintivo, exactamente. Es el primero que se genera precisamente cuando se forma el feto, ¿no? El primero que aparece es el cerebro central, el reptiliano. Esa es la cosa. Después van apareciendo los otros. Y efectivamente, este es el que se encarga precisamente de organizar, de hacer un plan, precisamente para cambiar la situación, para cambiar... Claro, o sea, por algo es pragmático, ¿no? Pragmático. O sea, dice, primero ¿quiere? Esto, segundo esto, tercero esto y dele. Este quiere resultados. Ajá. Quiere resultados. No le interesan tanto las bonitas ideas, mejor dicho, las recibe esas ideas, pero siempre que esas las aterricemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando empiezan a trabajar los tres cerebros en armonía, es cuando el problema se soluciona. Ya. Pero tenemos efectivamente para que en la conformación de ese cerebro ha intervenido nuestra familia. Claro. Hemos recibido nosotros... Ahí es lo que tú decías de los 0 a los 7 años. Exactamente. De la manera como tú te integres dentro de la familia, siempre tienes una preferencia. Esto es lo que llamamos juego triádico, ¿no? Ya. Si tú te ligas más o tienes una mayor facilidad de relación con tu mamá... O sea, vínculo un poco más estrecho. Un vínculo más estrecho. O hay más química, como le digo. Exactamente, exactamente. Esa química, eso es lo que nosotros llamaríamos fijación, ¿no? Ya. Entonces, si tú tienes una fijación hacia tu mamá, efectivamente, vas a tratar de imitar todo aquello... que te diga tu mamá, es tu, ¿no?, modelo a seguir. Es tu modelo a seguir, exactamente. Uh-huh. Pero resulta que tienes hermanos, ¿ya? Ya, claro. Y si tu hermano viene y también se fija a tu mamá, va a haber una pelea entre los dos. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesariamente aquí hay que dilucidar quién es el ganador de la pelea, ¿no? Claro. Y aquí no va por puñetes ni cosa parecida, sino que se da precisamente en esa competencia por tener a la mamá en exclusividad. Ya. Es un poco con este conflicto de poder que tenemos los seres humanos, que sucede, es algo natural. Natural. Que sucede en que siempre uno de los dos quiere tener el liderazgo de la, de claro, la relación, ¿no? Y en exclusividad. Y en exclusividad, eso, claro, sí. Y eso se ve, ¿no? Se ve en parejas, se ve en relaciones comerciales, en relaciones de trabajo. O sea, en toda relación humana se ve este conflicto de poder. Así es. Entonces, si en cambio tu segundo hermano o hermana, vamos a suponer que es tu hermana, ¿no? ¿Ya? Entonces se fija a tu papá. Entonces todo está en paz en la familia. Tú tienes a tu mamá. Hay más equilibrio. Exactamente. Tú tienes a tu mamá y tu hermana tiene a tu papá. Entonces, esa relación genera, yo diría, una estabilidad, un equilibrio, una armonía ya en la relación. Y si llega el tercero, ¿qué pasa? Hasta ese momento todo estaba en paz. Por eso es que solo hay que tener dos hijitos, no más. ¿Qué pasa si llega el tercero? Igual se va a generar esa competencia. Entonces, bueno, vamos a suponer... ¿Para el un lado o para el otro? O para el otro, efectivamente. Entonces, supongamos que viene otra hermanita, ¿no? Uh-huh. Entonces, y se fija el papá. Ya somos más. Ya somos más, desde luego. Pero ahora, entre las dos hermanitas van a competir, claro, por tener al papá en exclusividad. Claro, claro que sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente... alguno de las dos va a salir rebotada. Claro. Va a salir rebotada. Va a tener que buscar otra persona. Pero entiendo un poco, Alfredito. O sea, qué interesante esta conceptualización. Entiendo un poco entonces, o sea, bueno, adelantándome un poquito, ¿no?, a lo que vamos a ir conversando más adelante, pero entiendo entonces que, por ejemplo, un conflicto o un problema, llamándolo así, vamos a hablar de herencia, un problema de, no sé, de relaciones entre jefe empleado o entre líder y seguidor, digámoslo de esa manera, o uh-huh. o entre esposo y esposa, se va a dar mucho en base a lo que este niño o esta niña absorbió de sus modelos de referencia, que son sus padres. En esos 7 primeros años de vida. Entonces eso, efectivamente, nosotros vamos a decir, lo recibimos un 38% en base a la herencia. Ya. Herencia genéticamente hablando. Podemos decir, ya. Exactamente. Que se manifiestan comportamientos. Claro que sí, claro. Eso que está sí. claro, ¿no? Ajá. Y hay un 62% que es de aprendido. Ya, o adquirido. O sea, adquirido, es, aprendido. Es lo base, que vi. En base exactamente a cómo se conformaron esas relaciones intrafamiliares. Es como la metáfora que dice que suena el teléfono en la casa, ¿no? Tin, tin, suena el teléfono y papá le dice al niño, contesta el teléfono. O sea, bueno, perdón. Primero está hablando papá e hijo, están hablando. Entonces están hablando y le dice el papá al niño, le dice, mijo, tienes que entender que mentir es malo. ¿Entiende que mentir es malo? Sí, papá, mentir es malo. Entonces no debe mentir, ni en la escuela, ni en la casa, ni con los amigos, porque mentir es malo. Sí. Entonces le dice, sí, papá, sí entiendo, mentir es malo. Listo, mijo, no hay problema. Entonces estamos claros, mentir es malo, sí, mentir es malo. Suena el teléfono de la casa, din, din, din, din. Y papá le dice, hijo, contesta, pero di que no estoy aquí. Papá, pero sí estás. No, pero di que no estoy aquí. Entonces, okay, el niño va a comprender claramente que mentir es malo, pero a través de ese 62% que tú dices, Alfredito, uh-huh. va a aprender también uh-huh. que se puede mentir. Ajá, ¿sí? Claro, también se puede uh-huh. mentir, ¿no? Y entonces, aprende a mentir, eso es la cuestión. Aprende a mentir, claro que sí. O sea, él comprende que mentir es malo, pero también comprende el comportamiento. Correcto, correcto. Esa es la cosa. Entonces, de aquí nacen los problemas. En esa articulación intrafamiliar, digamos, primero, de si hay esa armonía en los tres cerebros internamente dentro uh-huh. de cada persona, va a generar armonía en la conformación del grupo familiar. Y si no existe eso, entonces tenemos una fuente de problemas inacabable. Increíbles. Claro. Inacabable. Claro que sí. Esa es la cosa. Porque todo lo que después nosotros hacemos en nuestra vida, todo se hace de manera inconsciente. En nuestra vida ya... Como adultos. Adolescentes, o sea, adultos, siguiendo las etapas, ¿no? Exactamente. De los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, o sea, exacto. y sucesivamente. Exacto. Y cuando llegas al ámbito familiar, vas a encontrar alguien con quien pelear, que era precisamente alguien que te recuerda si tú tenías rechazo a tu papá, ¿no? Yeah. No digo rechazo en el sentido de que no lo quieras mirar, ¿no? Sino efectivamente que tu preferencia era por claro. parte de la mamá. Entonces, vamos a decir lo opuesto, en ese caso vendría a ser el rechazo hacia papá, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en ese momento? De que efectivamente vas a un trabajo y qué sé yo, y ves a fulanito de tal. Chuta, yo no sé por qué me cae mal. No sé, no entiendo. No me ha hecho nada, pero ya. me cae mal. Así sea un jefe, un compañero de trabajo. Así es. Exactamente. Entonces, empiezas a repetir el mismo comportamiento que tenías con tu papá. Viene a ser una recurrencia de tu papá. Ya. Pero eso va a suceder con todas las personas que de una u otra manera yo veo similitudes uh-huh. en el comportamiento de mi modelo de referencia. Claro. Puede ser, a lo mejor, porque tiene un parecido físico. Ya. Ya. Puede ser que a lo mejor es por las costumbres que tiene papá y las costumbres que tiene esta persona con la que me estoy relacionando ahora y se parece a mi papá, ¿ya? Entonces, fíjate tú, ahí empezamos a buscar unas semejanzas porque en ambos trabajaba, por así decir, el cerebro izquierdo, ¿no? Claro. Esa es la cosa. Predominaba, exactamente. Y, qué sé yo, o puede ser en la manera en cómo se viste, o puede ser, pero todo viene a ser recurrencias, como digo, de imágenes que tenemos de muy, muy atrás. Qué interesante. Esa es la cosa. Chévere, vamos a hacer una pausa musical, vamos a continuar con Alfredo Martínez sacándonos los cucos. Qué interesante este tema, de dónde provienen los problemas. Vamos en el siguiente bloque, un poquito ahí. desenredando este ovillo que está un poquito enredado de los problemas que tenemos en la vida, para ir viendo algunas claves que nos permitan ir resolviendo nuestros problemas desde el autoconocimiento. ¿Qué fundamental es el autoconocimiento? Así es. ¿Vamos con qué canción, Ismael? Crimen, de Gustavo Cerati. Chévere. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Seguimos sacándonos los cucos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversábamos un poquito mientras sonaba esta genial canción acerca de nos comentabas, Alfredito, algo acerca de Pitágoras. Dentro del tema de ir generando este autoconocimiento, yo creo que el autoconocimiento es la base fundamental, no solamente para resolver el problema, sino para generar ideas creativas, para emprender, para conquistar, para enamorar, en fin. O sea, el autoconocimiento es la base fundamental de el desarrollo del potencial humano. Cuéntanos un poquito entonces, Alfredito, de qué se trataba esto, un poco de esta teoría que nos comentabas. Sí. En realidad, Pitágoras fue precisamente ya en el siglo IV antes de Cristo el que descubrió lo que se llamó el canon de la armonía. Canon de la armonía. De la armonía de las proporciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, una persona, vamos a decir, un poco si tú quieres, también, yo diría en la misma época de lo que era, estaba en esa época el famoso escultor, arquitecto, Fidias, ¿no? ¿Ya? Él es el que descubrió, o mejor dicho, el que plasmó, por ejemplo, en sus estatuas o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. En sus obras de escultura. En sus esculturas. Las proporciones, ¿no? Entonces, o sea, que si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Esto, nuestra cara, ¿no? Tiene, si la miramos en sentido vertical, es 62% y esto es 38%. Ya, o sea, nuestra cabeza, digamos. Nuestra cabeza. En sentido vertical. Es 62%. 62. Y en sentido horizontal, 38%. 38%. Esto es igual que da la armonía, ¿eh? Ya. Entonces, por eso vemos un rostro bello. Y también podemos seguir la manera como se distribuyen los ojos, la nariz, todo eso. Va a. Bueno, en mi caso no tan bello, pero al final rostro. Así es. Si tomamos nosotros la cabeza, ¿eh? Entonces es el 38%. Y después de la cabeza hasta el ombligo, tenemos nosotros 62%. Ya, pero ¿no? Qué interesante, o sea, coinciden estos porcentajes con... La armonía de las proporciones es la armonía en la naturaleza. En la naturaleza está por todo lado este mismo canon. Ya, 38-62. El 38-62. En realidad él lo hizo, era 0.681. Pero ya, para redondear decimos nosotros, claro, 62. Claro, ¿okay? Claro. Esa era la cosa. Ese era el canon de la armonía. Y lo mismo que el canon de la armonía funciona en las proporciones del cuerpo humano, funciona en la naturaleza, en las plantas se ve prácticamente en todas, en la separación de las hojas dentro del tallo, todo eso, ¿no? Ahí se da el mismo fenómeno de la, de 68, la proporcionalidad, 62-38. Lo mismo funciona para los grupos humanos. Ya. Entonces, para los grupos humanos tiene que funcionar el 62-38. Tiene que haber un reparto para los tres. Entonces, vamos a decir, el grupo perfecto, podríamos decir que se divide, ¿eh? Es su grupo oficial, su grupo antioficial y su grupo oscilante. Tienen que estar presentes los tres. Puede verse plasmado, por ejemplo, en una elección, por supuesto, políticamente hablando. Por supuesto, así es, ni más ni menos. Entonces tú tienes un subgrupo oficial, yo diría un grupo armónico, podría estar armónico, uh-huh, porque lamentablemente lo que más predomina es lo disarmónico, esa ya, es la realidad. Uh-huh. Estaríamos hablando un 20% de oficiales, un 18% de antioficiales y un 62% de oscilantes. Uh-huh. Eso sería un grupo armónico, una sociedad se desenvolvería de una manera, yo diría, muy amigable, muy armoniosa. Muy equilibrada. Entonces, muy equilibrada, en todo sentido de la palabra. ¿Pero qué tenemos nosotros? Tenemos nosotros, actualmente, la generalidad de las veces, ¿no? Tenemos nosotros un 10% o menos por ciento que se hacen oficiales. Un 5% o menos que son los antioficiales. Y la gran masa ignorante, entonces yeah, suman el 85% o más de oscilantes. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos da precisamente a nivel de grupo, como grupo humano, ¿no? Como sociedad, nos da precisamente eso, una fuente de inacabable de conflictos. De conflicto, de problemas, de claro. De problemas, ¿no? Entonces, si efectivamente ajustáramos los porcentajes de esa manera, sumaríamos oficiales y antioficiales, más los oscilantes, tendríamos igual. Podríamos decir 20%, 18% y 62%, números ideales, ¿no? Tendríamos una sociedad realmente equilibrada y armónica. ¿Cómo podría aplicarse, Alfredo, esta teoría en un problema o en un conflicto laboral, por ejemplo? Igual, tú tienes en un conflicto laboral, tú tienes, vamos a decir, el grupo los dueños de la empresa, qué sé yo, los oficiales, los que tienen, los directivos, los ejecutivos, ellos conformarían su grupo oficial, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? ¿Quiénes se les oponen a ellos? Podríamos decir que sería el sindicato, pudiéramos decirlo así, el sindicato, esos serían los antioficiales. Y la inmensa mayoría de los que trabajan en la empresa, ¿quiénes son? Oscilantes. ¿Con quién me voy? ¿Con el oficial o con el antioficial? Depende de que me den. Claro, depende. Entonces ellos, en función precisamente de las prebendas que puedan obtener, ¿no? O en función de lo que voy a ganar. Exactamente, esa es la cosa. Ahora, entonces se alían con uno u otro, ¿no? Hay tres, o sea, para solucionar los problemas, yo veía el otro día, o sea, hay tres posibles resultados, digamos, del perder-ganar, el ganar-perder, o el perder-ganar, o el perder-perder, o el ganar-ganar. El ganar-ganar. Y aquí nosotros decimos ganar-ganar-ganar. Los tres tienen que ganar. Ahí se acaban los conflictos. Ya. Es decir, todo el mundo gana. Cuando están ganando los oficiales, antioficiales y oscilantes. Cuando todo el mundo gana, ahí efectivamente se termina el conflicto. Chévere, chévere, genial. ¿Cómo entonces ya empieza a cómo podemos empezar a aplicar esta teoría en nuestros problemas cotidianos? Problemas de tráfico, o sea, bueno, sumando ambas teorías, no tanto el hecho de que venimos trayendo esto de nuestros modelos de referencia de cuando éramos niños. ¿Cómo esto de la proporcionalidad? Cuando, por ejemplo, en el cotidiano se te cruza alguien en el semáforo, se pasa el rojo, o de repente entras a un lugar, haces tremenda fila y se fue el sistema el momento en que llegaste. En fin, o sea, los problemas del cotidiano. Todos los días problemas, a las 24 horas. Tienes todo el tiempo problemas. Sí. Esa es la verdad. ¿Cómo podemos ir aplicando este conocimiento para ir dándole solución a esos problemas? Efectivamente, parte de eso de un autoconocimiento. Parte de un autoconocimiento. De hacer consciente esa información inicial que recibiste en tu familia, ¿cómo la estás tú, yo diría, cómo estás aplicando eso ahora en tu vida diaria? Entonces, si tú eras, por ejemplo, bueno, vamos a decir que estamos en una fila, como dices tú, una fila larguísima, ¿no? ¿Quién es el oficial ahí? El banco. El banco claro. Es el oficial. Y tú te casas, tú eres el antioficial, ¿no? Yo no quisiera pagar, pero no me queda más remedio que pagar. Claro. Está claro. Ahí sí soy el antioficial y revolucionario. Esa es la cosa. No quisiera pagar. Pero efectivamente, para la búsqueda de una solución, ¿no? Efectivamente, tienes que ponerte a la fila y aguantar. Y pagar. Entonces, viene la lucha entre los dos, pero siempre hay un tercero, aunque aparentemente no hay más que dos ahí, siempre hay un tercero detrás, invisible. ¿Quién es ese? Es tu propia familia. ¿Está claro? Claro. Es tu propia familia, es tu propio, qué sé yo, el grupo con el que tú estás en este momento, qué sé yo, si tú actúas como gerente de un grupo, de una empresa, ¿no? Entonces, están todos los empleados que están detrás de ti, ellos son oscilantes, claro, pero ellos tienen que sacar una ganancia. Claro. Claro, tienen que sacar una ganancia también del arreglo del problema. Claro. Vamos a ver cómo ir sacando esta ganancia en nuestro día a día después del corte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas.

Pienso que quien lleva un poco más el liderazgo de la relación, pero es que ambos en su diferente contexto, o sea, llevan ese liderazgo. Claro que sí, efectivamente, ambos, pero ¿quién tiene una prevalencia? ¿Quién es el que generalmente marca las normas dentro de la familia? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Quién es? No tengo idea. La mamá. Bueno, mamá es el eje. La mamá es la que corta el queso en la familia, literalmente hablando. Yeah. Esa es la cosa, ella es la que pone las condiciones. Entonces, tú como hijo, entonces tienes una fijación materna, ¿vale? Magnífico, me parece muy bien. Entonces, pero lo que dice la mamá se hace. Si tú vas en contra de lo que dice la mamá, ¿qué va a pasar a continuación? Problemas, ya está claro. Está claro, eso es todo. Ahora está también tu papá, ¿no? Ajá. Ambos han competido por la exclusividad de mamá. Tú has competido con tu papá por la exclusividad de mamá. De mamá. ¿Está claro? Ajá. Al competir con tu papá, entonces, ¿qué va a pasar la relación tuya con tu papá? Va a haber problemas. Va a haber problemas, y va inconscientemente vamos a generar problemas, ¿está claro? Entonces yo hago lo que me dice mi mamá, ¿está claro? Y entonces lo que dice mi papá, o si lo haces es por miedo, por temor, vamos a decirlo así. ¿Comprendes? Claro. Esa es la cuestión. Entonces, eso genera un comportamiento que lo que hacemos es trasladarlo, como te decía, a otras instancias posteriores de la vida. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo lo trasladamos? En el ámbito del trabajo, puede ser inclusive en la búsqueda de tu novia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu novia? La persona que se parezca más a mamá. A mamá. Punto. Claro. Entonces tú vas a buscarla a ella. Y si, bueno, por H o B circunstancias, tuviste que, digamos, te quedaste con una novia que era más parecida a papá, ten por seguro que esa relación no va a durar. Problemas. Eso es todo, ¿no? En el ámbito, qué sé yo, del trabajo, lo mismo. Entonces nos vamos a encontrar con una persona, la jefa tuya en tu espacio de trabajo, una mujer, y resulta que ella es, ¿no?, imbuida de su autoridad y qué sé yo, toma comportamientos de papá. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a rechazar? ¿O vas a tratar de jugarle de la misma manera que le jugabas a tu papá? A ver cómo le esquivas. Claro, o hacerlo por miedo. O hacerlo por miedo, exactamente. Pero lo que se hace por miedo no queda. No queda. Se destruye por sí solo y en ahora, poco tiempo. Ahora, si yo soy el jefe, el líder de ese equipo, y tengo este conocimiento, o sea, yo soy el líder de este equipo, o sea, dándonos un poco la vuelta, ¿no?, al escenario. Yo soy el líder, ¿cómo debo hacer para identificar esto y poder conectar con los diferentes, las diferentes proporciones que hay en mi equipo de trabajo? Claro, con los tres subgrupos. Ajá. ¿Está claro? ¿Cómo lo hago para conectar? Entonces, ahí hay un lenguaje que hay que utilizar para cada uno de los subgrupos. Ya. Todo esto se conecta entonces a través del lenguaje que nosotros... Indudable. Entonces, la comunicación. Por supuesto. Si tú tienes que comunicarte con el oficial, tienes que saber ser lo suficientemente inteligente para no entrar en competencia, porque te pones de antioficial. Claro. ¿Está claro? Y entonces él va también a actuar a la defensiva. Actuar, claro, naturalmente, y va a generar el conflicto. Entonces, la mejor manera es precisamente saber utilizar el lenguaje que corresponde para cada subgrupo. El lenguaje correcto. Claro. El lenguaje es decir correcto. Que yo, para crear empatía con cada uno de estos grupos, yo tengo que de una u otra manera también crear o generar puntos en común. Exactamente. Eso es lo que da la solución. Eso es lo que nos da la solución al problema. ¿Ya? ¿Eh? Empatizar, crear puntos en común con cada uno de ellos. Claro. ¿Y cómo lo canalizo esto en el global? Efectivamente, cuando tú buscas esos puntos de coincidencia, ¿no? Entonces tú tienes que decirle, si es a tu jefe con el que tienes, el encuentro, vamos a decir, a tu jefe, entonces le tienes que decir, ok, estoy de acuerdo, me parece que está usted en lo correcto, ¿no? Sí, usted es una persona inteligente, es una persona que ha sabido llevar las cosas de la manera adecuada. En cierta manera, sacarle un poco de brillo. Yeah. ¿Está claro? Yeah. Esa es la manera como tienes que trabajar con tu jefe. ¿Mm? Pero si tú estás de oficial y tienes que hablar con un antioficial, y el antioficial te exige, quiere resultados, ¿ya? Quiere cambios, quiere otra dinámica diferente de la que se ha llevado hasta el momento. Tú, él es racional. ¿Qué tienes que hacer? Ser racional. ¿Darle la razón? Claro. Tienes razón. Pero, verás, vamos a cambiar esto, ¿no? Tienes razón. Pero ahora, ayúdame tú también a transformarlo, a modificarlo. Ayúdame tú. Entonces, le exige responsabilidad a él. Claro, y estás de una u otra manera también convirtiéndolo en oficial, digámoslo así. En cierta manera, claro, el oficial eres tú. En ese momento eres tú el oficial, pero como le tienes en contra, tú tienes que tratar de traerle de tu lado. Ajá. Entonces, para eso, lo primero que tienes que hacer es no pelear, sino... Efectivamente, lo que tienes que hacer es darle la razón, pero exigirle alguna responsabilidad. para que se genere ese cambio. Magnífico. Tú tienes estas grandes ideas. Yo creo que es interesante. Encárgate de esto. Dale una responsabilidad. Uh-huh. Entonces, ¿está claro? Claro que sí. Claro. Le va a estar yendo a tu lado. El oscilante. Al oscilante se le maneja más fácilmente. Sí, lo único que quiere es que haya paz, que esté todo tranquilo, que le llegue el sueldo el día fin de mes, o la quincena, o puntualmente, no tiene problemas. Uh-huh. Eso, si le resuelves eso, es una persona que no va a dar problemas. Entonces es un poquito, tienes que actuar en una manera como papá, ante un hijo chiquito. Vamos a decir, sí, mi hijito, sí, ok, tienes razón, te voy a dar eso, ¿ya? Ok, te lo voy a dar. Pero exígele también. Claro. A ver, ¿y tú qué das ahora? Uh-huh. ¿Eh? Es como dar sería y dar. Decir, ¿no? ¿Cómo? Dar y dar. Exactamente, dar y dar. Chévere, o sea, bueno, ¿quieres ese juguete? Bueno, ¿y tus calificaciones? ¡Eco! Claro, te comprendo. Entonces, está en el lenguaje que manejas con cada uno de los tres subgrupos. Ahí está la solución a los problemas. Chévere. Es una cosa. Entonces, y es una elección a la final, o sea, porque chévere, claro. Yo decido... irme a la izquierda, irme a la derecha, yo decido pelear con el antioficial o decido llevarlo de mi lado, o sea, bueno, claro. Trabajar en armonía, o sea, porque de una u otra manera armonía. Tenemos derecho a la diferencia de criterios, o sea. Entonces cuando se llega a eso, al encuentro, se reparten los satisfactores, y eso llega en la proporción. Exactamente. Entonces todo el mundo tiene que participar de ese reparto, oficiales, antioficiales y oscilantes. Ahí tenemos armonía. Genial. Ahí tenemos resolución de los problemas. Genial. Chévere, vamos a dar paso a nuestro segmento de la ruleta, a ver cómo nos va con la ruleta y de qué manera vamos a solucionar los problemas en esta área. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Chévere, Alfredito. Tenemos acá una ruleta que representa las siete áreas de la vida de una persona dentro de la visión del coaching, que es el área personal, como la ves acá, familiar, afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Le vas a girar la ruleta, Alfredito, y vamos a ver cuál es el área que te sale para conversar de esa área. A ver, ¿qué sale? Veamos. Tenemos el área económica. Ah, caramba. Qué interesante. Pregunta del millón, mi querido Alfredo. Bueno, primero, el área económica, todas estas áreas son aquellas áreas que representan esos escenarios en los que yo me desenvuelvo como ser humano en el día a día. Cómo me relaciono sería con las finanzas, cómo me relaciono con la economía, cómo me relaciono con el dinero, con el cushki, con la muyapa. Entonces, cuando tenemos problemas de dinero, problemas económicos, ¿cómo utilizar el juego triádico? ¿Cómo utilizar la elección? ¿Cómo utilizar los modelos de referencia para solucionar esos problemas? Efectivamente, el tema económico es una de las fuentes que genera mayor número de conflictos. En todos los ámbitos, desde la familia, como decimos, estamos hablando en el campo laboral, estamos hablando en todo. El mundo se mueve hoy día con dinero. Esa es la realidad. Y cuando nosotros tenemos precisamente eso como único objetivo, ¿no? Uh-huh. Yo diría ganar, amontonar dinero, ¿no? Efectivamente, lo otro lo perdemos de vista. Entonces sí tenemos nosotros el becerro de oro, ¿no? Todo el mundo sigue a eso, al dinero. Y resulta que, claro, nunca es suficiente. Claro. Nunca es suficiente. Esto es precisamente otra de las cosas que trabajamos con el modelo este de cibernética social, en el cual hablamos de lo que se llama precisamente la maximocracia. ¿Maximocracia? ¿De qué se trata la maximocracia? La máximo. Tener siempre yo lo máximo en todo. ¿Ya? Entonces, y los demás, en la maximocracia es una tendencia, precisamente, en la cual, vamos a decir, en el ámbito de funcionamiento de los cerebros, uno de los cerebros quiere imponerse sobre los otros dos. ¿Ya? Quiere imponerse a como dé lugar, anulándolos, y eso no es posible. Eso genera conflictos. Claro. Genera violencia. Claro, imposición, más autoritarismo. Exactamente, violencia, autoritarismo, lo que sea. Entonces eso, de una manera o de otra, como digo, eso más tarde o más temprano, eso revienta. Ajá. Esa es la cosa. En el tema económico, efectivamente, estamos llevados a eso, inconscientemente, a acumular, a tener más, y pensando que tenemos más, que teniendo más, somos más. Claro. Y no es así. Como que somos superiores o algo así. Exactamente. Y todo vale. Es lo que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, con el narcotráfico, o qué sé yo. Todo vale, ¿no? Claro. Está claro, lo importante es conseguir dinero. Más. Lo importante es eso, ¿no? Uh-huh. Está claro. Entonces, efectivamente, si tengo dinero, soy importante. Si no tengo dinero, no soy nada. Esa es la cosa. Y eso es un poquitico, yo diría, el esquema que tenemos actualmente para valorar a las personas. ¿Cuánto dinero tiene? ¿O de qué familia viene? No es tanto por las costumbres, o qué sé, sino por cuánto en esa familia se maneja. Está claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los esquemas de valoración primitivos que tenemos. Primitivos, realmente. Absurdos, ¿no? Claro. Esa es la verdad. ¿No? ¿Cómo logro resolver este problema desde el autoconocimiento, como hablábamos hace un momento? Ya. Efectivamente, el reparto, tiene que haber reparto. No puedo ser un acumulador compulsivo. Uh-huh. No puedo ser eso, porque eso, primero, no me resuelve problemas, me crea más problemas. Claro. Tengo las otras personas que están al frente mío, que vendrían a ser antioficiales, que me van a presionar, me van a exigir. Claro. Ellos quieren su parte. Claro. ¿Ya? Esa es la cuestión. Y tenemos efectivamente los oscilantes. Tiene que haber un reparto para todos. No, la acumulación entonces de dinero no resuelve problemas, genera más problemas. De hecho, esa es la realidad. Va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero yo he conocido, me he topado con empresas que tienen 2, 3, 4, 5 contabilidades. Claro. Entonces, y todas ellas enfocadas al hecho de acumular como tú decías, acumular. Claro. Sí. Entonces, obviamente que en ese momento es cuando va a generar un problema increíble con los antioficiales y con los oscilantes. Lógico, lógico. ¿Sí? Entonces, ahí nacen el 99% de las huelgas. Sí, de las huelgas, sindicatos. Y bueno, que ya no tenemos esas cosas ahora mucho. Sí. Bueno, no se nota tanto, pero ahí está. Es que hay muchas maneras de hacer la huelga. No será una rebelión así, claro, manifiesta, pero hay también la huelga de brazos caídos. Claro, sí. Esa es la cosa, ¿no? Podría llamarse huelga o rebeldía, entre comillas, cuando se utilizan los bienes de la empresa para llevar a casa, por ejemplo. Es como para compensar lo que no me están pagando, entonces claro, yo me llevo la proveeduría, las resmas de papel y en fin. O sea, como cosa, para... Claro. Pero tiene que ver mucho resentimiento también ahí. Indudable, indudablemente. Son aprendizajes que, como digo, vienen de muy atrás, de nuestra infancia. Y entonces tienen unas manifestaciones concretas en el momento presente, ¿no? Pero ¿qué hace un padre de familia cuando no le alcanza el dinero para alimentar a su familia? Claro. Va a ir a buscarlo donde sea. Uh-huh. Entonces, ese reparto inequitativo genera conflictos. Entonces, bueno, vamos a solucionarlo. Cojamos, ¿cuál es el presupuesto, vamos a decir, del Ecuador? El presupuesto anual del Ecuador. Ah, mira, no sé exactamente la cifra, pero bueno, supongamos 35 mil millones. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, 35 mil millones vamos a repartirlo para 16 millones de habitantes. A todo el mundo se le va a dar la misma cantidad. A todo el mundo la misma cantidad. Le tocó a cada uno, por decir una cifra, ni sé cuál sea, pero vamos a decir que le tocaron $15,250 a cada ciudadano del Ecuador. Yeah. Se han hecho estudios y al cabo de 11 meses resulta que todo ese dinero que se había repartido de una manera igualitaria, uh-huh, ha regresado a las mismas manos que estaba en las que estaba anteriormente. Ya. Yeah. En 11 meses. Habrá quien coge los $15,000 y dice, me compro o voy a dar la entrada para una casa. Habrá otro que dice, no, yo me lo voy a tomar en cerveza. Habrá otro que dice, me voy a ir de viaje a, qué sé yo, a Nassau, ¿no? Sí. Me voy a ir, qué sé yo, me voy a comprar un carro, me voy a comprar lo que sea, ¿no? Pero resulta que al final todo ese dinero que en principio se había repartido de manera igualitaria regresa a las mismas manos que en que estaba anteriormente. Qué interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñar a la gente, educarle para manejar el dinero. Sí. Para que entremos dentro de la otra ley, que es la ley de la proporcionalidad. Chévere. La ley de la proporcionalidad es la ley del 62-38. Vamos a hacer, de hecho, y te comprometo ahorita al aire, Alfredito, a hacer un programa especial sobre la ley de la proporcionalidad. Tenemos ya las 11:55, tenemos que cerrar ya nuestro programa. Yo sí dije, o sea, viene Alfredo Martínez a sacarnos los cucos y nos va a hacer falta tiempo. Te agradezco muchísimo, Alfredo, por haber compartido con nosotros esta jornada. De la misma manera, Ismael, muchas gracias. Diego también, que nos ha acompañado hoy día en los controles, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, cucos y cucas que nos escuchan, nos vemos el siguiente lunes. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Entramos en tiempo de luz y, como decía Benedetti, con los nervios, pero el amor también a flote. Un saludo para mi esposa, todo va a salir bien y nuestro hijito va a llegar sano a ese mundo. Bienvenido, mijo. Brindamos por ello. Quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca.